Okay. Ah, tenía abierto el otro dock y no entendí dónde está. Bien. Ah, llegó un mail. Sí, de rama. No lo había visto. Bueno, quick shot. Persona no se cae, era. No me Sí. salió. Bien. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Tú qué Mundo sabes. de personas. Sekai es mundo, no es de y persona es persona. Wow, pensé que persona era como palanca. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este terremoto de ideas melindrosas llamado en algún momento de su infancia Sprechers News Podcast, en el episodio número 78. Según cuenta la leyenda y según nos dicen desde los universos donde la línea temporal se mide en 52 semanas que equivalen a un año, estaríamos cumpliendo un año y medio de programa, lo cual sabemos que no es así. Porque en Spreadshot News los años tienen 48 semanas y hace 50 que estamos en el aire y arrancamos en 1935. Hagan las cuentas ustedes, yo no me hago responsable de todo eso. El señor que nos acompaña siempre, a mí y a todos ustedes, no es ni más ni menos que el señor Nicolás Viegas Palermo con sonido Super HD. Así es, hola, ¿qué tal? Y ahí está, eso fue todo. Sí, no voy a hablar más, eso es toda la sample de sonido que van a tener. Perfecto. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató hoy la jornada laboratil? Como la verga. Fue un día bastante desmoralizante, de esos en los que todo el mundo se tira como que todo está mal y que la empresa es una mierda y todo eso. Y es como yuppie, desmoralización. Pero bueno, ¿qué pasa con la vida? Perfecto, bueno. Sí. Es un lunes, digamos. Es un lunes bajón. Pero bien. Vine a casa con ganas de grabar y hablar de jueguitos y ganas de remontarla. Y ponerle pila a la vida, ¿no? Perfecto, bueno, me parece muy bien. Entonces, arranquemos con el feedback entonces, si te parece. Perfecto. Si quieres arranco yo. Dale nomás. Con el señor Carlos Molina, que nos dice: dado que estoy en el laburo y que me olvidé el feedback en casa. Dos puntos. Uno, felicitaciones por otro gran programa. Valió la pena que casi murieran de hambre. El dato de Nico haciendo el huevo duro es genial. Eran dos huevos duros. Atento. Dos, Warner y el Batman Arkham Origins son un ejemplo de cómo no se hacen las cosas. Vergüenza. Y después nos quejamos de Crapcom. Es cierto. Crapcom sí hace buenos juegos, aunque es una verga como publisher. 3. Por último, y como ideas a tratar, nos lista, ¿no? Películas que podrían tener juegos exitosos y qué género serían esos juegos. Después, juegos que podrían funcionar en un género distinto al que ya tienen, ¿no? Por ejemplo, una aventura gráfica de Deus Ex o un juego estratégico de Assassin's Creed. Todo esto es más especulando que otra cosa, pero bueno. Nada más por hoy, me voy a terminar de laburar. Un saludo a ambos, dice. Le agradecemos como siempre el feedback y me parece que son temas copados. El de las películas, se me ocurre un par de invitados que podríamos decirles. Muy bien. Que se nos unan. Y el otro de los géneros me parece interesante y tal vez habría que ver cómo desarrollarlo para convertirlo en un segmento entero, pero podemos especular de eso todo lo que quieran, chicos. Sí, totalmente. Bueno, acto seguido llega el señor Diego Coronel, que dice: hola muchachos, con respecto a mi último feedback, me di cuenta que un pelele como yo no les va a decir cómo tienen que hacer el programa. Pequé de fanboy cuando hablaron del God of War y Call of Duty, es por eso que les dejé esa crítica. Pero como dice Sebastián Cutuli, se puede ser fanboy pero no boludo. Disculpen la intromisión y que sigan los éxitos. Postdata. Nico, a mí también el Batman Origins me pareció una verga. Hay juegos que son indefendibles. Bien, creo que es un feedback muy así orientado, ¿no? A bardear al Origins, como lo pides. Sí. Pero nada, la verdad es que como dijimos ahí que vos comentaste, Maxi, sí. Está todo bien, es una sugerencia totalmente válida y tenemos que tenerla más en cuenta. Me parece que, por ejemplo, No es tipo, uy, vamos a comprar todos los juegos de EA, pero hoy venía escuchando, que ahora voy a hablar un poco del podcast de Gamevo, uh-huh. Y la verdad que los tipos de EA, por ejemplo, están dando bastantes códigos review y eso a la gente de acá, y dije, loco, habría que ponerse las pilas, porque la economía no está como para que sigamos a pulmón comprando todos los juegos. Eso es cierto. Y digo, por ahí tendríamos que probar un poco más los juegos de EA, porque yo a veces juego alguno, vos a veces juegas otro, pero como que no le estamos dando ni bola. Y son cosas que uno por ahí tiene que apartar los prejuicios, decir, bueno, por ahí la empresa es una mierda, pero los juegos son buenos, no sé yo. Sí, bueno, cuando lleguemos a esa parte que vos quieras discutir eso, yo también voy a aportar a un poco de lo mío. Ahora lo veo. Bien. Sí. Continuamos. Perfecto, continuamos. Después tenemos un comentario de Santi Aboy que dice: lo estoy escuchando de apuchitos, gracias por la publicidad, no hay de qué. El próximo van un año y medio de podcast, ¿no? Que es lo que dijiste vos. Por ahora va bien, así corto y conciso. Sí. El señor nos ha pasado una build nueva de plataforma para probar. Yo creo que voy a aprovechar a grabar un video que no lo hice con la build anterior. Y ver qué diferencias encuentro. Y, bien. Nada, la verdad que le pone mucha onda Santi, y le agradecemos que se copie tanto con nosotros, y ya va a venir de invitado en el futuro en algún momento. Dicho sea de paso, le dieron el ok en Desura, o sea que ya está confirmado que esa... El update está go, o sea, lo va a publicar y va a estar disponible a partir del 3 de marzo. Así es. Así que, bueno, atentos los que les interese probarlo, les interese modificarlo. Recuerden que pueden modificarlo con sus propias imágenes y sus propios niveles. Uh-huh. Así que, copado. Bien, y el último feedback que tenemos el día de la fecha es del señor Rama Rossi, que dice: ¡It's a me, Ramario! ¡Aló! Hola a todos los Greybeards del mundo gamer. El programa la rompe, son unos capos, refacheros y bla bla bla. El capítulo con el gurú la rompió, lo escuché 2 veces en 2 días. Se nota que okay. Estoy al pedo, ¿no? Sí, estás al pedo y estás loco, Rama, además. Sí, pero te queremos como sos. Por supuesto. Ya que siempre dicen que les mandemos cosas para hablar, acá les va una. Y acá va a haber un momento Marta dentro de... dentro okay. De Spreadshot News, porque dice: ¿qué saga de juegos o universo les gustaría ver en otro estilo de juego? Bien. ¡Tan, san, san! Para que se entienda, les tiro unos ejemplos. A mí me encantaría ver un juego de naves ambientado en el universo de Mass Effect. Sería la papa. Otro ejemplo que seguro todo el mundo quiere es un Pokémon hecho en 3D, o sea, poder mover la cámara y al personaje libremente, y que las batallas, en vez de ser RPG por turnos, sean más al estilo Action RPG, en el que puedas controlar directamente al Pokémon, no entrar los comandos vía un menú. Pueden flashear lo que quieran, Maxi, esa es tu especialidad. Puede ser un RPG del COD, un FPS del FIFA, cualquier caja que se les ocurra. Bueno, espero que les cope la idea y sigan rompiéndola, que dentro de poco llegan a los 100 capítulos. Chau, chau, chau, chau. Y se fue Rama. Bien, me gustó cómo interpretaste el chau, chau, chau y el It's Me Ramario. Me parece muy... como que entraste en el personaje. Sí, sí. Y le pusiste onda. Pero nada, es cierto, es un momento muy, muy Marta. Y nada, la verdad es que ahora que lo pienso, y de hecho como lo pensé un poquito antes cuando discutimos brevemente, creo que para empezar este tema después y elaborarlo, podemos agarrar los juegos que hicieron eso. Porque por ejemplo tenés el MOBA que está saliendo ahora del King of Fighters, ese que es tipo, what the fuck. Es verdad. Podés agarrar cosas así, ver qué tanto éxito no tienen y de ahí desarrollar la conversación. Así que vamos a preparar ese tema para el futuro, ¿te parece, Maxi? Sí, cómo no. Y vamos a ver qué sale. Pero les agradecemos a los dos. Eso sí, por supuesto, bien. Agradecemos siempre todo el feedback que nos mandan. Y hagan como... ¿Cómo? Las sugerencias también. Sí, las sugerencias también, por supuesto. Justamente quería decir, si quieren hacer como Carlos o como Rama, que hicieron así como una especie de sinapsis interdimensional y se conectaron sus ideas y nos recomendaron los dos prácticamente el mismo tema, pueden hacerlo, por supuesto, a las vías de comunicación que damos siempre al final, pero esta vez también las vamos a dar al principio: contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, en spreadshotnews.com o .com.ar, y si no, pueden agarrar y entrar al mundo de Twitterlandia, y en @spreadshotnews nos pueden dejar 140 caracteres, que es más que suficiente para darnos cualquier tipo de tema o tópico de discusión. Así es. Ahora bien, vamos al quick shot, que tenemos un par de anuncios que tenemos que anunciar anunciadamente. Y bien, Quickshot, donde aparentemente hay gente que nos está buscando y nos está contactando a través de distintos medios de jugabilidad. Así es. Los chicos de Persona No Se Cae, o por lo menos uno de ellos, nos han contactado nuevamente por Twitter. Dado que los mencionamos en el capítulo anterior, toda la bola, cada tanto hay un intercambio por ahí, y nos pidieron que los agreguemos a Steam. Lo he hecho yo, ahora seguramente Maxi lo hará también. Uh-huh. Y nada, recuerden eso, recuerden que pueden pedirnos de agregarnos a Steam o PlayStation Network, toda la bola. Siempre aclarando quiénes son, si son oyentes y de dónde nos sacaron, porque no agregamos extraños, chúpenla. Y nada, copado que se sigan armando vínculos entre sí, los totalmente. Después de eso yo quería también comentar que estuve escuchando GamePod, que es el podcast de GameEvo, que es de donde hablábamos hace breves instantes el asunto que yo decía de EA y toda la bola. Ajá. No escuché mucho todavía, pero sabemos que de ahí viene nuestro querido Jeremías Cursi, ¿no? Uno de nuestros sí. escuchas fieles. Y nada, la verdad que está muy bueno. Voy a seguir escuchándolo y quizás dar mayores opiniones o recomendar al respecto más adelante. Pero está bueno porque me puse a escuchar algunos capítulos de hace un mes y pico para arrancar, ¿viste? Sí. Y uno que es de hace 3 semanas, que no estoy seguro cuál es, ahora creo que era el 88. No, el 88 fue el más nuevo, creo. Ponele que era el 86, ¿sí? Sí. 85. Ese, hablaban de esto, ¿no? De que se había ido recién el dólar a la mierda y todo lo que había pasado. Sí. Y después hablaban de, nada, juegos que estuvieron jugando, cosas que les envían y todo, y que ellos tienen, digamos, el rol como medio, y creo que nosotros también, y los chicos de AFE y todos, de recomendar a la gente las cosas con un punto de vista de si vale la pena la plata o no, ¿no? Y dicen que totalmente. Son afortunados de recibir los juegos que están recibiendo por ser medio prensa. Uh-huh. Y ahí es donde dije, loco, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse la campaña. Y vamos a tener que ver eso, que andan. Sí, sí, totalmente. Opiniones, vos querías decir algo de EA. Sí, yo iba a decir algo y me olvidé porque soy un boludo y no lo anoté, porque perfecto. Debería haberlo anotado en ese momento que te dije quiero decir algo. Así que bueno, uh-huh. En el futuro, si se vuelve a surgir esta discusión, intentaré acordarme de qué carajo era lo que quería decir y lo anotaré correspondientemente. Si querés te recuerdo que era básicamente lo que decía, era tenemos que probar por ahí más juegos de EA y no juzgar tanto por el publisher, sino por los juegos. Movida. Sí, igual no me acuerdo nada, así que bueno, no importa. Tratamos, chicos. La cuestión es que, nada, compañías de mierda pueden hacer buenos juegos, aparentemente, y eso es lo que tenemos que tener más en cuenta. Como os había dicho en su momento, quizás Diego, tiene un poco que ver con lo que dijo, y tiene un poco que ver con la realidad. Así que si les gusta el juego, compren, está bueno. Ah, eso, ahí está, ahí me acordé. Lo bien. Bueno es que, por ejemplo, no, por ahí no tan específicamente en nuestro caso, pero... Rápido que te olvidas, rápido. Sí, no, por eso. pero en el caso de la gente, sí hay algo que tiene que ver, que estaría bueno que lo vieran, que voy a ver si encuentro el link y lo pongo, que es un capítulo de Jinquisition donde él habla que es preferible comprar un juego y quejarse y no sí. directamente no comprarlo y, entre comillas, darle una lección al publisher con la billetera. ¿Por qué? Porque puede ser que uno quiera que esa franquicia continúe o quiera que ese juego continúe y sea mejor en el futuro, y si uno directamente no lo compra, lo que está mandando quizás es una señal errada de decir no quiero esta franquicia, no es que no quiero este juego particular, es que el publisher lo asocia la no compra con que la franquicia ya no vende, no que ese juego es malo. Entonces es preferible por ahí comprarlo y quejarse, como pasó con el despelote del Mass Effect 3, que directamente ni comprarlo y decir ese juego o esa franquicia, o para que el publisher crea que esa franquicia es una mierda y que ya no sirve más. Entonces, sí. Por ahí, por eso quiero buscar el capítulo de Jinquisition, porque él lo explica bastante bien y lo explica muy, muy claro. O sea, lo deja bastante en claro cómo él ve, digamos, esa situación. Y me pareció una vuelta de tuerca bastante interesante. Ahora bien, dicho esto, ahora sí, nos vamos a ir a la primera sección del programa, que es como siempre, el Nowloading. ¿Puedo decir otra cosa? Pará. No. Cancela ¿qué? Todo. Paren, alto, paren las rotativas. ¡Frenen el tren! ¿Qué pasó? Bien. Perfecto, porque eso va a quedar re bien con el borroneo loco que le tirás siempre. Pero nada, que encontré el coso de Circumcision porque ya lo discutimos una vez. Esto en una main quest. Es posible. Así que pueden escuchar el capítulo 23 del podcast. ¡Ah, la mierda! Hablamos. Y también en el post del capítulo 23, que voy a copiar y pegar en el post de este, tienen el link al video original de Circumcision. Así que lo voy a dejar acá. Qué grosos que somos, boludo. Qué grosos que somos. Me sorprendo día a día de lo grosos que somos. Y eso que lo elegiste vos el tema ese, así que. Mira, fíjate. Se recapo, Maxi. Aguante yo. Ahora bien. Sí. Ahora nos vamos a ir al downloading. Aquí estamos en el uploading, donde vamos a contarles que estuvimos así entreteniéndonos digitalmente con... Frase bien. Que no quedó para nada bien armada, pero no importa. Está bien. Bueno, yo estuve con Minecraft un poco, no mucho. Sigo medio en el aftermath de la última vez que me morí y perdí absolutamente todo. Eso es un bajo. Todo da paja en mi vida después de eso, en un juego de estos. Sí. Y medio como que me meto cada tanto a ver en qué anda la gente y a ver si ayudo a alguien a construir algo o algo así. Y me metí el sábado después de haber tenido el viernes 2 cumpleaños y un after y el sábado estar todo el día afuera. No fue buena idea, digamos que estuve medio estúpido. Y nada, me entretuve un rato y me quedé dormido con un campeón. Está muy bien. Después de eso estuve jugando un poco al Sid Meier's Pirates, que es uno de mis juegos favoritos. Voy a ver si grabo un video al respecto. Lo he conseguido, como dije, creo que ya lo dije en el capítulo anterior, a través del Sid Meier's Humble Bundle, lo que sea. Sid Meier Bundle. Sí. Porque el Pirates no se conseguía en ningún store, siendo store digital, ¿viste? Sí. Siendo argentino, no, ningún store digital te lo proveía. Te decía que no estaba soportado en el país. Lo cual es bastante garca, porque es un juego muy lindo y es como, déjame darte plata a cambio del juego que quiero, hijo de puta. Pero nada, es un juego muy copado que a la larga se puede volver repetitivo, pero como todo juego de Sid Meier, es un juego de simulación en el que tenés un cierto nivel de fidelidad con el tema, ¿no? Claro. Y vas viviendo la vida como un pirata en el Caribe y está buenísimo. Realmente me hace. Tipo, me gusta mucho el juego y me copa haberlo podido retomar. Después quería hacerle una pequeña intersección, que acá no lo puse, y decir que volví al Dota. Quisiera decir que fue un retorno triunfal, pero no necesariamente. pero nada, tengo todavía que probar los nuevos héroes y eso. Si alguien quiere jugar al Dota y es relativamente malo como yo, o si es mejor y me quiere enseñar, o tiene paciencia, que me avise y le damos. Y por último quería decir que estuve yo jugando esta vez al Los Reinos de Amalur, que te recontra, que es justamente Kingdoms of Amalur Awakening, y es un juego realmente interesante. Creo que cumplió mis expectativas, que era básicamente quiero probarlo y me parece que puede estar bueno, y está bueno. Uh-huh. Es muy de agarrar una lista gigante de cosas to do y empezar a tachar. Sí. Es lo que es el juego, es muy genérico todo, pero me gustan las cosas que propone a nivel, lo que decíamos, ¿no? De tipo, no tenés destino y puedes cambiar el destino de los demás. Y juega con eso de forma relativamente interesante, pero se vuelve medio tedioso si sos de, como nosotros, de querer hablar todo con todos, ¿viste? Uff. Ni me hables, boludo, todos de eso. Todos los putos sí. Personajes de todo el puto juego pueden hablar de básicamente todo. Y es ridículo eso, porque es como, macho, cuando me voy a otra área y vuelvo, no me des nuevos temas de conversación. Dame, vos hablame de tu área y que el otro me hable de su área y déjame terminar el juego alguna vez en mi vida. Porque es como, sí. Debo ir 6 horas y no pasé ni la segunda parte. Y ya fui a la tercera parte para hacer una misión y volví. Sigo la segunda parte y de golpe todo el mundo tiene para decirme cosas de la tercera. Y como, concha, no puede ser. Y digo, está bien, quejarse de mucho contenido suena como muy white people problem, ¿no? Pero también es medio como... O first world problem. Pero también es medio como... tedioso. O sea, porque no es que la historia de ese personaje te lleva a que te tenga que contar todo eso, ¿viste? Es medio... loco. Es como... hace que todo el mundo pueda hablarte de todo. Bueno, está buena la idea en teoría. En la práctica, por ahí estaría mejor que... cada uno te desarrolle su historia y se deje joder. Claro, sí, inclusive por ahí a veces vos le hablas a los chabones y a mí me pasó en un par de veces que hay chabones que realmente no saben de ese tema que vos le estás preguntando y te dicen simplemente, no, a mí me parece que tal cosa, y ahí terminó. Y es tipo, y bueno, pero ¿por qué me pones una opción específica para decirme que el chabón no sabe? Es como... nada, es como que lo veo y... ponele, me hace acordar un poco a uno de tantos juegos que tengo abandonados ahí, que vendría a ser el Dragon's Dogma, en el sentido de también ir, pilar mil cosas, volver. Pero en el Dragon Dogma solo te habla la gente que te tiene que hablar. Estos sí. Son chabones que te dicen, oh, hello, sir, tipo, oh, se vienen los monstruos locos, y las cosas así. Y, claro. Y nada, igual. Digamos, como decía, es una queja relativamente modesta. Pasa que a mí me gusta hablar todo, me gusta ver todo lo que hay, y así no voy a terminar nunca. Así que voy a tener que empezar a skipear contenido. Y se me resulta difícil elegir eso en el juego, porque no hay mucha diferencia entre una quest que va a estar buena y una que va a ser sin más, o una conversación que no te lleva a ningún lado. No puedes diferirlo tan fácil. En realidad, las conversaciones de quest tienen una marquita, ¿no? Sí. Pero es como que las otras tienen pistas sobre lo que está pasando en la quest y eso, y está bueno saberlo. Sí, obvio. Además, por ejemplo, sí, además lo que tiene, que también te da, por ejemplo, bastantes panoramas sobre la situación, cómo va cambiando, cómo va avanzando. No solamente también el input o el punto de vista de dependiendo de a qué persona le preguntes, es cómo o qué te dice sobre lo que le estás preguntando. Sí. Igual lo único que sí vi, que tendría que empezar a agarrarme eso, es que en general el diálogo que tiene que ver con la quest te cuenta un poquito de los demás diálogos que puedes preguntarle. Sí. Y por ahí tendría que empezar a aprovechar eso, ¿no? Y solo preguntarle sobre él, porque cada NPC te cuenta un poquito sobre él mismo. Sí, sí, es verdad. Entonces quizás solo preguntarle sobre él, si me interesa la relación de él con algún otro, y listo. Puedes cerrarlo. Pero uno se siente incompleto si no va tildando todo así. ¡Ah! Molesto. Sí, sí, sí. Pero nada, el combate me gustó. Es bastante copado que sea activo. Y como te dije el otro día, me parece que está muy diseñado para control. Yo estaba jugando en teclado y dije, las pelotas, voy a jugar con el control. Y la verdad que fue una muy buena elección. El dodge es con el botón B, así como sería el círculo, ¿no? Sí. Con la Y usas el arma secundaria. Que en teclado vos tenés que switchear entre las dos y usarla, que es medio lento en comparación. En este yo puedo golpear con las dagas, que estoy jugando con un personaje tipo rogue, ¿no? Puedo golpear con las dagas y al toque tirar una flecha para un chabón que me viene de lejos y volver a las dagas y maniobrarlo así, y está bueno. Sí, obvio. Con el A haces correr y algunas acciones, y después con los shoulder buttons y con los triggers haces las acciones de magias y todo eso. Es muy cómodo para jugar con control, la verdad. Y lo único que sí es una cosa medio chota son los menús, que si querés equipar algo es un embole. Tenés sí. Tres menús para equipar algo y... aún con el mouse es medio tedioso porque no tenés muchos shortcuts de teclado, tipo, no tenés uno que vaya directo a tu equipamiento con él. No, es verdad. Y eso es medio como una falla, porque si me decís en el gamepad, bueno, ponele, ¿no? Tipo, pero realmente en el teclado y mouse es como, man, tenés 8000 teclas, poneme que una sea inventario. Bueno, creo que hay una de inventario. Sí, una de inventario es la I. Que haya una de equipamiento y que haya una de equipar lo que acabo de agarrar, que lo descubrí ayer que podía hacer eso. No sé si lo viste. No, eso no lo sabía. Cuando comparás las armas. Sí. Sí. Cuando las comparás, ahí te aparece un shortcut de equipar. Wow. Pero está solo adentro de ese menú. O sea, claro. Si vos ya sabés que es mejor, no la puedes equipar de una. Tenés que sí o sí pasar al siguiente menú. Y con el teclado, que uno suele querer, o sea, cuando digo con el control, cuando uno está jugando con control, en general todos los los prompts aparecen en medio de la pantalla, ¿no? Los, sí. Los indicadores. Usualmente. En un diseño de consola, digamos. En este, como es un diseño de PC, con soporte control, cuando te aparece el indicador del botón, te aparece abajo a la izquierda y tenés que mirarlo específicamente. No te das cuenta que cambió de un botón a otro y te está diciendo otra cosa. Claro. Es medio loco. Digamos, falencias en la UI y la estúpida cantidad de contenido lo hace difícil de terminar. Esas son mis dos quejas. El juego está bueno, está entretenido y realmente no se va la mierda de increíble, pero está bueno como RPG para jugar si querés que rinda la plata que sale, con lo que sale hoy en día y con las ofertas que tiene cada rato, lo vale, ¿no? Genial. Bien. Bueno, o sea que dentro de todo digamos que concordamos bastante con la opinión que merece el juego, digamos. ¿Vos al final switchaste a control o estás con...? No, sigo con teclado por ahora, la verdad que no... La realidad es que no me puse a probarlo tampoco con control. Lo arranqué con teclado y dije, bueno, ya fue, sigo con teclado. Pero no todavía tampoco tuve demasiada oportunidad para volverlo a jugar, así que por ahí la próxima vez que lo agarro lo empiezo con control y me moriré un par de veces hasta que me acostumbre a los botones. Mirá, y a pifiarla con los botones y demás. Te lo recomiendo, yo sé que igual vos usás más personajes del estilo Warrior, tanque. Sí, tanque. Pero sobre todo para esquivar es muy útil, digamos. Uh-huh. Y nada, y eso de tener el arma principal y secundaria en dos botones te hace mucho más fluido el combate. Sí, me imagino. O sea, me sorprendió eso más que nada, que cambiara cómo funciona sin tener la pausa como hizo en su momento el Dragon Age, que digamos... En PC tenías, para controlar la mayor complejidad que tenías de menúes, tenías una pausa. Sí, obvio. Se volvía súper táctico y la cámara estaba más lejos. En consola era mucho más de acción el juego y era más fácil, digamos. Pero bueno, nada, sí, está bueno y creo que sí, estamos bastante de acuerdo con... ¿Qué es? ¿Vos? Bien. ¿Qué jugaste? Bueno, yo, por supuesto, continué con el Okami HD. Sigo maravillándome con lo bien que se ve. Los chabones de Hexadrive, la verdad, hicieron... O sea, ¿vos no lo tenías o sí? No lo tenía en HD. Yo agarré cuando volví de las vacaciones. ¿Te lo compraste? Me lo compré, porque de bien. Hecho en las vacaciones había jugado hasta el primer jefe, claro, grande, bien. Digamos. En el capítulo anterior contaste que jugaste 12 horas. Sí, más o menos. Se terminó la historia. 12 horas seguidas. Te lo compraste y lo empezaste de nuevo. Exacto, lo compré, lo arranqué de vuelta y ya llevo, no sé, unas 16, 17 horas. Por supuesto, no seguidas. Pero sí, eso fue en 3 días, 4. Y la verdad. Ya me pasaste a mí, que lo tengo abandonado. Y la verdad que es impresionante. Es algo que es hermoso de ver. Genial de jugar y sobre todo que tipo ahora que lo estoy jugando y digamos ya sé que muchas de las cosas que es la que tengo que hacer, aprovecho también y por ahí cuando veo los personajes y demás, ahora me los pongo a buscar, cosa de leer la historia real de donde sale cada uno de los personajes y demás. Y es tipo, no chabón, esto está re groso y demás, y es como que tiene mucho simbolismo. Porque hay historias que no están adaptadas tal cual, pero tienen alguna alegoría o algún simbolismo que ayudan a hacer esa conexión, digamos, entre la mitología y cómo está plasmado el personaje o la historia o la situación en la que está ese personaje, etcétera, etcétera. Entonces, es como que aún, o sea, investigando un poquito sobre los personajes y sobre el contenido que tiene el juego o sobre el contenido en el que está basado el juego, es como que la experiencia se vuelve muchísimo más rica. Y después, por otro lado, estuve jugando el Wind Waker. Me lo compré para la Wii U. Estuve jugando Legend of Zelda Wind Waker. ¡Qué lindo que se ve! Es hermoso ese juego. Y voy a decir una sola cosa. Me subí pude conseguir ya la vela para subirme al barco y toda la bola. Y concuerdo, bueno, no jugué, creo que es el primer juego en el que manejo un barco, o sea, es el primer juego de mi vida en el que me subo un barco y manejo un barco, y realmente no sé si pueda encontrar otro que supere la sensación de viajar en un barco como lo hace el Wind Waker. Es increíble. Mira, sé que no vas a probar el Assassin's Creed porque no te gusta. No, pero tendrías que probar el Sinbad the Pirates. Si nos vemos pronto, que probablemente nos veamos, sí. Pronto, te lo muestro para que veas lo que dale. Es. Igual obviamente el control es menos directo porque es simulación. Claro, sí, pero, me imagino. Pero tiene un poco de steering con el teclado. No, pero además es tipo el mapa global es tipo, es un océano donde hay un montón de islas y vos agarrás y vas navegando con tu barquito para una sola persona. Y vas por el medio del océano y es hermoso y es perfecto. Azul y tiene... ¿Recordás que el Witcher 3 va a venir y va a tener barcos? Sí, y eso de eso me estaba acordando recién a medida que iba diciendo esto y dije... ¡Fuck, boludo! ¡Fuck! Y es terrible. Pero bueno, el Zelda, la verdad que... Bueno, es un Zelda hecho y derecho. O sea, después de haber jugado el Ocarina of Time, ahora digamos que tengo un punto de comparación. El proto-Zelda. Claro. y es un Zelda hecho y derecho. De hecho, bueno, una cosa que sí quiero destacar es que, por ejemplo, ahora como yo lo estoy jugando con Gamepad, tenés directamente el inventario, lo que es inventario, mapa y una cosa que se llama bottles, que son Sí, lo tiene en la pantalla táctil del Gamepad. Y digamos, no necesitas poner pausa en el juego para traer el inventario y hacer todos los cambios y demás que quieras hacer. Sí. Lo puedes hacer directamente mientras sigue la acción del juego. Bueno, el de 3DS, no el Ocarina, sino... Bueno, el Ocarina tiene algunas de esas. El Ocarina tiene algunas de esas, pero sí. El Link Between Worlds también tiene mucho en pantalla y puedes aprovechar todo eso. La verdad que es una cosa que le cambia mucho el flujo del juego y lo hace más interesante porque puedes tener enemigos que requieren más reacción y toda la vuelta. Sí, totalmente. Y lo último que quería decir es que una de las features que tiene la versión esta de Wii U, que me parece que es muy bueno, es una cosa que se llama bottle messages o algo sí. Así, que básicamente es vos agarrás y a través de Miiverse podés escribir una nota, meterla en una botella y tirarla al agua o dejarla en una playa, qué sé yo. Y si vos desde el juego activás esos mensajes en botella, por ahí vas andando por el medio del océano y te cruzás con una botellita flotando y la agarrás y tiene un mensaje adentro de un chabón que dice, no sé, por ejemplo, yo antes me crucé justo con... el que lee. Claro. Yo me crucé con uno antes que tenía tipo una foto del chabón llegando a una de las islas y porque te podés sacar encontrás como una especie de cámara de fotos al principio del juego. Sí. Y podés sacar fotos panorámicas hacia afuera, o podés sacarte tipo selfie donde se vea Link. Sí. Y podés con el directional pad podés hacerle cuatro gestos distintos. Y es genial, tipo tiene sonrisa, sorpresa, miedo y como si fuera así como cansancio o tipo cara de facepalm, una cosa así. Y este tipo, el chabón se había sacado una foto de sorpresa con un volcán atrás haciendo erupción y había puesto tipo una nota al lado diciendo, che, esto no será peligroso o algo así. Y tipo estaba Link con la cara así de sorpresa y el volcán explotando por atrás. Buenísimo. Genial. Esa boludez fue realmente una de las cosas que, bueno, aparte de todo lo que es el juego y demás, me parece que es una muy buena forma de incluir un componente, entre comillas, online a una experiencia que es pura y exclusivamente single player. Y eso es, digamos, la mentalidad paralela que tiene Nintendo, ¿no? Que agarra y pone cosas que son simpáticas y que aportan sin irse a la mierda, digamos. Sí, me recordó un poquito por ahí a lo que son los mensajes del Dark Souls, claro. Pero como digamos dentro de lo que es el Dark Souls está muchísimo más acotado porque tenés cierta cantidad de palabras o de frases que podés armar y tenés digamos un repertorio más acotado. Acá vos directamente podés escribir mensajes. Sí, esto es puro para diversión, digamos. ¿No? Claro, exactamente. Igualmente la gente pregunta cosas, y a través de Miiverse le responden. Tipo, por ejemplo, otra de las que leí fue ¿cómo llego hasta el tope de la montaña para hablar con el dragón de la Lala? Y tipo, esa como lo bueno es que también la podés marcar como que son spoilers. Entonces, vos desde tu juego podés decir, bueno, quiero recibir todas las botellas. O quiero recibir solamente las botellas que no contengan spoilers. Qué van. Entonces, ¿y elegiste sin spoilers? Elegí sin spoilers. Entonces lo único que hace es mostrarme el mensaje de la botella que hace la pregunta, no las respuestas. Porque si no te muestran también las respuestas de ese thread en Miiverse. Está bueno. Eso está muy bueno. Escúchame, después cuando lo termines, si querés yo te puedo prestar los que tengo de Wii. Ah. Yes. ¿Cuáles tenés? Ah, el Mario Galaxy. No, digo los Zelda tengo, sí. Ah, los Zelda, el Twilight Princess y el Skyward Sword. Sí. Ah, buenísimo. Dale, bien. Bárbaro. Bueno, y esos fueron mis juegos por el día de la fecha. Y ahora nos vamos a ir nuevamente, como la semana pasada y probablemente como varias otras semanas más, al Rapid Fire, donde vamos a contarles un poco las noticias de esta semana. Bien, Rapid Fire que arranca con las siguientes noticias. Así es. Tenemos primero que nada que el Killer is Dead llegará a PC en mayo, en una edición probablemente mejor y más barata, como siempre pasa. Uh-huh. Y esto fue medio así repentino. ¿Cómo se llama esta edición? Fue un día para el otro. Nightmare no sé cuánto. Edition. Eso. Sí. Y bueno, nada, va a tener básicamente el juego entero con no sé qué tipo de adiciones. Vamos a ver rápidamente. Bueno, si querés chequea eso. Yo lo que sí les puedo contar es que Killer is Dead es el último juego de Suda 51 que salió para PlayStation 3 y Xbox 360 más o menos a mediados del año pasado. Es un juego que yo me compré, la edición limitada, donde viene con un artbook muy lindo, de muy buena calidad, hardcover. Viene con el soundtrack, viene con un voucher que te da dos misiones extras, trajes extras, y creo que dos personajes, o un personaje extra para las Gigolo Missions, que son la de mirar las tetas a la mina mientras nos está mirando y después le hace un regalo y es feliz. Y bueno, eso es creo que todo lo que trae, por lo menos la versión de PlayStation 3. No sé si la de Xbox 360 se corresponderá en los mismos. Quiero creer que sí. Bueno, la versión Nightmare Edition lo que tiene básicamente es un nuevo modo de dificultad que se llama Nightmare, justamente. Uh-huh. Y en él no puedes usar los Final Judgment QTEs, o sea, los events los finishers. Para finishear a los chabones, no puedes usarlos. Y solo puedes derrotarlos con Adrenaline Burst, Dodge Burst y Headshots. Man. Ok, bien. O sea, es como que los golpes normales no los van a... No los van a matar. Bloquear. Bien. Después incluye los DLCs y cosas que se podían conseguir para las consolas. Claramente, bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, la siguiente noticia es que Irrational Games, como ya se habrán enterado casi todos, sí, reduce drásticamente... Fue el día que grabamos, ¿no? De hecho, creo que sí. Fue ese día o el día después, me parece. Claro. Sí, o sea, me enteré después de que grabamos, digo. Sí, sí. Irrational Games reduce drásticamente su equipo a 15 personas y posteriormente cierra las puertas oficialmente del estudio. Ken Levine se va a quedar con estas 15 personas y se van a dedicar a otro tipo de desarrollo, un desarrollo que va a estar más centrado en otro tipo de cosas, va a ser más chico, obviamente. Pero creo que el chabón se queda dentro de 2K, ¿no? Si no me equivoco. Sí, yo escuché rumores más que nada, porque no conseguí confirmaciones, pero en varios podcasts y cosas hablaron de la posibilidad de que el tipo haya dicho, ve a la mierda, y le dijeran de 2K, ¿por qué no te quedas acá y te armamos un equipo más chico? ¿No? Porque el chabón, básicamente, en teoría, el tipo quería hacer juegos más chicos, más tranquis, para iterar más rápido y experimentar cosas locas. Claro. Y ser, super indie como los pibes. Y 2K le dijo, yo te doy el espacio acá, si te quedas acá y lo haces con nosotros. Y el chabón dijo, bueno, y después fue tipo, bueno, arrojemos a todos. Y, claro. No sé, es el rumor, digamos, ese, pero sí, se va a quedar en 2K. Aparentemente se seguiría llamando Irrational, este equipo, no se sabe por ahora si lo va a cambiar o no. Y yo jodía que probablemente escucharon nuestro capítulo en el que dije que tenían que revivir al Freedom Force, ¿no? Sí. Pero nada, yo como dije en esos comentarios, es un garrón que se haya despedido a tanta gente. Eso es una verga y no hay nada que hacerle. Pero la verdad que Irrational tenía ideas muy buenas, algunas de él mismo. Uh-huh. Y me gustaría ver qué hacen aparte de lo que es Bioshock, ¿no? Porque si ustedes van, hay uno que se llama, que es lo que mencioné la otra vez, que era el Vault, ya me olvidé de nuevo el nombre, pero era algo así como Irrational Vault. Sí. Y Vault como bóveda. Y ahí tenían un montón de ideas medio descartadas o pospuestas que podrían agarrar y retomar. Y sí, como dato curioso, hoy me contactó así por Skype randomly Seba Diegues y me dijo que justo estaba escuchando el podcast hace poquito, cuando hablábamos de esto, de que yo quería que saliera el Freedom Force, y se cagaba de risa pensando, tipo, not gonna happen, porque cerraba y Rushing. Claro. Y en realidad no cierra del todo, vamos a ver qué pasa, pero le dije, la verdad es que eso lo grabamos como 2 semanas antes de que pase la noticia, no puedo hacer nada más. Pero, nada, un capo. Sí. Bueno, eso. Sí. Si quieres algo más, pasa a la siguiente. No, pasa a la siguiente nomás. Bien, Konami publica un video que compara todas las versiones de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. La versión definitiva, entre comillas, sería la de PlayStation 4, dado que corre a 60 FPS en 1080p. La de Xbox One va a correr en 60 FPS a 720, y las consolas Xbox 360 y Play 3, las dos van a correr a 30 FPS en 720. Uh-huh. Dicho eso, y obviamente uno lo ve en YouTube y no puede ver diferencia porque YouTube está capeado a 30, ¿no? Sí. Se coparon en ponerle justamente la versión slow motion para que se vea qué tan fluido corre cada uno. Uh-huh. Y la verdad que me pareció un detalle copado, como es un, habías dicho también. Es un excelente video de comparación. O sea, realmente es un muy buen video comparativo, digno de Kojima, de cómo el chabón se esmera para mostrar. Cuando el chabón tiene que hacer algo para demostrar su punto o para, digamos, o para dejar en claro algo en particular, el chabón se rompe el culo al mango para decir, bueno, ok, esto es así, así, así, así. Y la todo realidad que no es que no sea la historia, ¿no? Porque la historia siempre te confunde hasta el final. Claro. Bueno. Y la realidad es que se nota bien claro la diferencia, tanto entre las versiones de Current Gen, entre comillas, porque ya estamos en la Next Gen, entre las versiones de Play 3 y 360 y las de Xbox One y Play 4, inclusive entre las versiones de Play 4 y Xbox One, se notan también las diferencias. Entonces sí, es como que está, la realidad es que está excelentemente bien armado. Para el que no lo vio, vamos a dejar el link del video, véanlo, porque realmente si quieren hacer una decisión informada, sobre todo si tienen los dos sistemas, tanto ya sea una Xbox 360 y una Xbox One, o una Xbox One y una Play 3, o cualquier combinación de esos dos, de esos cuatro, mejor dicho, sí, miren el video, así se pueden informar bien de cuál es la versión que a ustedes más les parece que vale la pena comprar. Sí. Digamos, a priori y juzgando pura y exclusivamente por la data que tenemos y por la misma data que bajó Konami, la, entre comillas, versión definitiva sería la de PlayStation 4, que es la única que corre a 60 FPS y en 1080. Sí, y creo que también tenía algunos efectos en medio exclusivo, ¿no? Pero lo que sí quería destacar yo es que, viendo el video, la verdad que la versión de Play 3 se ve como la concha de la lora. O sea, se ven muy bien las versiones de... Sí, las versiones de Current Gen se ven impresionantes. Sí, creo que sí. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Sí, la siguiente noticia dice que Square Enix estaría interesado que futuras entregas de Final Fantasy también salgan para PC, lo cual no le sorprende a absolutamente nadie, porque primero, cuando mostraron la demo técnica esa loca para las consolas de próxima generación, después agarraron y la mostraron corriendo en un hardware de PC y dijeron, este engine soporta tanto consolas de próxima generación como consolas como PCs. Bueno, lo único que faltaba, digamos, era la confirmación oficial de parte de Square Enix para decir, sí, futuros Final Fantasy van a ir a parar a PC. No sé qué tan rápido se traduzca ese dicho en una acción. Recordemos que el Final Fantasy XV, anteriormente conocido como Final Fantasy Versus 13, está en desarrollo, aparentemente bastante avanzado, para las consolas de próxima generación, PlayStation 4 y Xbox One. Habría que ver si este va a ser el primer Final Fantasy en dar el salto a PC, o si tendremos que esperar a un eventual Final Fantasy XVII. Teniendo en cuenta que el Final Fantasy XIV y el Final Fantasy XI, que son los dos MMOs, también hicieron una aparición en PC, digamos, como que es bastante lógico, sobre todo con el éxito del Final Fantasy XIV, por lo menos en PC, es bastante lógico pensar que Square Enix iba a dar eventualmente el salto a PC. Sí, aparte, obviamente es el 7, pero cuando sacaron el 7 de nuevo hace poco para PC, todo el mundo lo compró. O sea, sí. todo el puto universo lo compraba. También sacaron el Final Fantasy 8. No me extrañaría que eventualmente saquen el Final Fantasy 9 por ahí. Sí, considerando que el 8 hasta ahora era exclusivo de Play. Uh-huh. Porque el 7. Bueno, el 7 siempre fue exclusivo de Play también, ¿no? No sé, sí, no, no salió. No, había salido la versión de PC, no dije nada. Sí, había salido la versión de PC, pero exclusivamente en Japón, creo. ¿Y el 8 había salido? El 8, la verdad que no estoy seguro, no sé si hubo una versión de PC. En el caso de haberla habido, debe haber sido exclusiva de Japón, porque yo no tuve ni noticia de que había salido una versión de PC. Bueno, hay que ver entonces, no sé si pueda salir el 9 realmente, porque hay algunos, viste, deals de exclusividad que son para toda la vida. Sí, puede ser. Pero bueno, el 7 había salido para PC, el 8 creería que sí, no sé decir, pero si realmente no, es un precedente copado, significa que pueden salir todos, básicamente. Uh-huh. Pero bueno. Bien, después tenemos que el Galaxy, que pasó a tener un par de áreas medio roguelike, a ser totalmente roguelike. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el juego anteriormente tenía niveles diseñados a mano, donde uno se movería por un espacio predefinido y tendría en el medio de esos niveles algunas secuencias medio generadas random, ¿no? Sí. Y se dieron cuenta por una cuestión de playtesting, de ir probando el juego y cómo se comportaba y qué era entretenido y qué no. Que garpaba mucho más tener una experiencia roguelike de tipo te morís y empezás de cero y que el juego sea corto, a tener que hacer un juego de una duración X, todo hecho a medida, que lo jugás una vez y ya lo jugaste, ya está. Sí. Así que aparentemente va a ser un juego de una medición mediana, digamos, no sé si, o sea, mediana o corta, para este tipo de juego. Uh-huh. Digamos, no sé si decía el tiempo exacto, pero pongámosle 3 horas, por decir algo. Pero si perdés, empezás de cero. Y ya de golpe es un juego más. Más arcade, ¿no? Más del tipo. Claro, sí. Más digamos, que, entre comillas, clásico. De los clásicos, me refiero a los clásicos arcades de hace 20, 30 años atrás. Así es. Así que nada, de hecho, los niveles también van a ser generados de forma random ahora. Sí, eso lo leí. Y tengo entendido que lo que sí va a estar más o menos establecido es cuál es el boss de cada etapa. Y probablemente qué tipo de enemigos spawnen y eso según la zona en la que estás, ¿no? Sí. Pero, o sea, va a ser random dentro de unos parámetros definidos, como la teoría de los juegos que hay, ¿no? Sí, obviamente. O sea, creo que a lo que se refiere con por ahí generación procedural, me parece que se refiere nada más que al esqueleto y al level design que se utiliza, digamos, en la creación propiamente dicha del nivel. Después, en cuanto a enemigos, por ahí los spawn points sí te los cambian y te los aleatorizan un poco, pero tanto en la cantidad de enemigos por ahí, el tipo de enemigos y los jefes por ahí son valores prefijados para cada área en particular. Sí. Bien, la siguiente noticia dice que en el in-game store del WoW aparece un level boost a $60. Una cosa que yo no me explico todavía cómo sigue ahí, porque aparentemente la internet se prendió fuego cuando se dio a conocer esto. Y hay mucha gente quejándose bastante, bastante ávidamente por esto. Porque digamos que en un principio Blizzard había dicho que el WoW no iba a volverse un free to play. Sin embargo, empezaron a meterle cada vez más contenido en forma de, entre comillas, microtransacciones. Y apareció, por supuesto, un in-game store. En este in-game store empezaron a aparecer ítems y todo eso. Y ahora resulta que con la última expansión que va a salir, creo que dentro de un mes, una cosa así, Warlords of Draenor o Warriors of Draenor o algo así. Warriors, ok. Apareció este ítem que es un level boost que, cabe la aclaración, es un level boost que permite llegar desde el nivel 1 hasta 90, que es el nuevo límite máximo para los jugadores, por $60. No sé. A mí la verdad que no me causa ninguna gracia, porque recordemos que cada una de las expansiones del WoW hay que comprarlas, no es que son gratuitas. Sí. Y además de eso, en el caso de que, por ejemplo, vos te crees un personaje nuevo y quieras jugar con tus amigos que hace 5 años que vienen jugando al WoW y están todos nivel máximo, tendrías que pagar $60 más, además de, en el caso de que quieras levear rápido, no sé. Sí, a mí me parece O sea, la excusa que es una excusa, digamos... Es válido el hecho de decir, por ahí querés saltearte todos los niveles, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Por eso que decías, vos entras a jugar y todos tus amigos son nivel 85 mil billones. Y es tipo, bueno, hasta que llegue ahí no puedo hacer una goma. Uh-huh. $60 es un juego nuevo, man. O sea, si querés jugar con tus amigos que son 65 mil millones de nivel, es tipo, con $60 te compras, no sé, 4 veces el Samurai Gun y juegan en la casa de cada uno. Entonces, o sea... y te sobra plata. Claro, y tipo cosas así, no sé, no jodas. O sea, por $60 me compro un juego single player y me cago de risa y los otros que se caen. Sí, obvio. Nada, la verdad es que lo que a mí me jode de esto a nivel yo jugador, ¿no? Es sí. Que las pocas veces que quise jugar al WoW, que probé más de una vez, a mí me entretenía levelear y ir descubriendo los lugares y todo, ¿no? Entonces me jode que para la gente que ya está ahí, que lo entiendo, es totalmente entendible, pero la gente que ya está ahí, el juego del WoW empieza en el último nivel. Entonces esa es la excusa, ¿no? Sí. Pero es como, man, hay un montón de contenido hasta que llegas ahí. Una estúpida cantidad que fue mantenida por años y años. Y como jugador nuevo, por ahí querés experimentarla antes de mandarte al final, ¿entendés? Obvio. Entonces, primero, si tus amigos te invitan a jugar y no se agarran un nuevo personaje con vos, son unos forros. Empiecen de cero, no rompa las pelotas. Y segundo, nada, es como que ahí está la falencia de los MMOs. A mí me gustaban los MMOs, que hay pocos, ¿no? Que encaran más las cosas de un tipo de juego más tipo permadeath. Sí. ¿Qué onda? ¿Perdiste tu personaje? Bueno, arranca de cero. Y no, o sea, por ahí no perdés los niveles o lo que sea, pero es como, realmente tenés que, o sea, aprecias más el subir a la cima, porque si te matan, tiene consecuencias. Sí, el castigo es más duro. Claro, y esa es una movida más tipo Dark Souls, más tipo Roguelike, toda la vuelta que hablábamos antes. Sí. Que de hecho ahora probablemente hablemos de eso un poco más en algunas cosas. Pero nada, o sea, me parece que se pierde mucho de la experiencia original del WoW, que era justamente todo ese leveleo. Antes el WoW llegaba a nivel 60 y en el medio había 60 niveles para hacer. Claro. Ahora tiene 100 niveles y es tipo, ah, no, el juego empieza al nivel 100. ¿Para qué mierda quiero todo el resto del juego entonces? Sí, obviamente. O sea, me lo estás vendiendo todo, no solo el nivel 100. ¿Qué carajo? Pero bueno. Sí, qué sé yo. Bueno, después tenemos que está confirmado de una vez que el Batman Arkham Origins Blackgate va a llegar a Play 3, Xbox y PC. Xbox 360, perdón, y PC. Y Wii U también. El primero de abril a $20. Esto salió hace poco, la noticia, después de que grabamos el último capítulo donde estaba el rumor. Sí. Y nada, la versión ya tiene un trailer, si no me equivoco, que salió hoy en el blog de PlayStation. Sí, señor. Y había salido ese día también. Y nada, es básicamente el mismo juego que estaba en Vita y 3DS. Va a tener, obviamente, el tratamiento HD y toda la bola. Creo que es una versión medio así como especial, porque mencionaban un par de cosas que habían agregado extra con respecto a las versiones de consola, perdón, mejor dicho, de portátil. Dice, a ver, dice nuevo mapa y sistema de hints, y va a tener todas completamente hecho, o sea, totalmente voceados, ¿no? Sí, con voces. vocalizado, eso. Era, dice fully voiced y yo tipo, bueno. Y va a tener 5.1 en el sonido también. Así que digamos que ya de movida promete más que lo que era el Origins, porque parece ser un buen juego. Pero nada, va a ser el mismo juego en HD para los que se lo perdieron, para los que no tienen portátil y les interesa. Ahí está. Perfecto, muy bien. Y la última noticia del día de la fecha dice que Double Fine confirma que consiguió los fondos necesarios para la segunda parte del Broken Age. Así que backers y otra gente, no teman, su juego está en camino y no sé en qué momento se va a lanzar. Pero sepan que ya se consiguió toda la plata para poder terminarlo. Sí, nada, lo habían partido porque estaban como con temas de... podían terminarlo, pero iban a comerse el presupuesto de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Así que Aparentemente le salió bien la jugada y habían recibido muchas puteadas de parte de gente medio insensible, diría. Gente que no sabe cómo funciona Kickstarter, como hemos hablado tantas veces. Sí. Pero la verdad es que le salió bien, así que me alegro de que haya podido ser así y espero con relativas ansias la segunda parte para ver cómo termina esto. Muy bien. Calendario tenemos. Así es. Tenemos el jueves 6 de marzo. Uh-huh. Bien. Leí el 3 y estaba. Enero. Febrero. El 6 de marzo tenemos finalmente, después de 8.000 billones de años, el sí. South Park de Stick of Truth para PC, PS3 y Xbox 360 simultáneamente, aparentemente. Y de la mano de Ubisoft, toda la bola, ya saben toda la historia entera y vamos a ver cómo sale. No sé si ya hay alguna review, creo que hay embargo hasta que diga la fecha. Así. Me parece que no hay ninguna review disponible, tiene cierto sentido porque el juego sale recién dentro de 2 semanas, o sea que me suena que más lógico sería esperar una review a partir de la semana que viene. A mí, no sé si me da mucha confianza eso, porque normalmente el aguantar las reviews es para generar hype, ¿sí? Sí. Pero cuando atrasas un juego hace como 2 años, me parece que tenés como una deuda con la gente de sacar una review y decirle, mira, está bueno, en serio. Sí, o sea, está piola, no. Compralo. O sea, por ahí sale la semana que viene y estoy diciendo cosas al pedo, ¿no? Pero me parece medio que la ausencia de reviews es algo negativo para este juego. Me parece que tendrían que sacar unas reviews antes de que salga el juego. Puede ser. Sí, igual yo no, o sea, en líneas generales, Ubisoft con todos sus juegos no suele, digamos, embargar las reviews hasta el mismo día de lanzamiento. Usualmente los suelen, digamos, suelen levantar el embargo 2, 3, 4 días antes, cosa de que la gente empiece a leer, lo cual puede jugarle en contra, ¿no? Por supuesto. Pero sí. Me parece que demuestra cierta confianza de parte del publisher en el producto, el hecho de darle la posibilidad a los sitios de noticias que publiquen sus reviews varios días antes de la fecha de salida oficial del juego. Sí. Bueno, eso fue todo por el Rapid Fire del día de la fecha, y ahora nos vamos a ir al Main Quest, donde vamos a tratar un tema medio loco, pero que está basado firmemente en la realidad. Y bien, como les había dicho, aquí estamos en la Main Quest, donde el tema que vamos a tratar hoy le pusimos así como título, realismo en los juegos. ¿Por qué? Porque encontramos un par de artículos, puntualmente... Hace un tiempo. Sí, hace un tiempo ya, bastante largo. Dos artículos, uno de Gamasutra y el otro de IGN.com, donde hablan puntualmente de una empresa, o mejor dicho, una ONG, porque creo que es una ONG, de un grupo de científicos que se llama THWACKE. Se escribe THWAKE. Perdón, ACKE. Este grupo de científicos y de doctores y de etcétera, etcétera, que están, digamos, bastante distribuidos por las distintas ciencias de la realidad, se dedican pura y exclusivamente a brindar brindar soporte y brindar ¿cómo se llama esto? Que no me sale la palabra. ¡Ay, qué problema que tenemos con esa palabra! Consejo no es asesoramiento. Ahí está, esa era la palabra. Asesoramiento. Brindan asesoramiento a distintos grupos de desarrollo de videojuegos para poder, digamos, focalizar un poco más lo que son los mundos y digamos de la forma en que se plasman esos mundos dentro de los videojuegos, y que no sean tan volados y tan fruta, y que tengan cierto peso y cierta base en la realidad. Como por ejemplo es el caso de acá en uno de los artículos que hablan sobre el Wasteland 2. Y justamente comentaban sobre el Wasteland 2 que una de las oportunidades que ellos vieron, digamos, para poder dar su feedback y que, digamos, tenga un poco más de sentido es, sobre todo teniendo en cuenta que el Wasteland 2 es un ambiente posapocalíptico, hablaban puntualmente el caso del cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño, a medida que va aumentando su tamaño y va creciendo, va cambiando de caparazón. Entonces ellos decían, si la radiación lo que puede generar como mutágeno en el cangrejo es un excesivo crecimiento, podemos encontrarnos por ahí con cangrejos que tomen autobuses, o que tomen autos, o que tomen, digamos, piezas de equipamiento, maquinarias, y que se armen sus guaridas o sus caparazones ahí. Entonces se puede dar el caso de que uno se encuentre con un boss, como decían ellos que lo recomendaban por ahí para hacerlo como una especie de jefe, con un cangrejo ermitaño gigante, medio mutante, y digamos que no estaría tan alejado de lo que podría llegar a ser la realidad de un futuro posapocalíptico. Sí, aparte habla también en particular sobre los cangrejos, que algunos de ellos regeneran sus partes, sus piernas miembros y eso, y puede aprovechar eso como mecánica de juego, ¿no? Es como, está bien, está hablando de basarse muy así atado con alambre en la realidad, pero usando conceptos que existen en la naturaleza, extenderlo a la propuesta de ellos, ¿no? Entonces ellos, todo esto del cangrejo sale de que hablaron de, en el lugar donde se va a desarrollar una parte de la historia, está cerca del océano. Entonces, claro, como si el océano se empieza a secar y queda todo en el área llena de radiación y hecha mierda, cómo se adapta la vida de ahí. Y ahí salieron con el cangrejo y dijeron, bueno, podría agarrar y meterse primero en latas y en otras cosas, ponele, hasta llegar a ser súper gigante y buenos pibes. La verdad es que está bueno también los otros ejemplos que dan en ese mismo artículo, ¿no? De decir que, por ejemplo, la gente de... Decía uno que era biólogo, si no me equivoco. Sí. O, no sé, licenciado en... Estaba terminando su PhD en biología molecular. Sí, eso, molecular. Decía el chabón que le jodía cuando un escritor tipo metía ADN porque sí, tipo para salvar kilómetros. Sí. Y después decía que, por ejemplo, juegos que hicieron cosas bien fueron Assassin's Creed y Deus Ex. El Assassin's Creed, por ejemplo, le pagó un montón de plata... O sea, invirtió un montón de plata en llevar a todo el equipo de producción a Italia y basarse bien en los edificios y la cultura y todo. Y mientras tanto, el Deus Ex se usó mucho tiempo de investigación, que está en los documentales y eso, que salieron cuando estaba el making of del juego. Sí. Que investigaban los tipos de prótesis que hay hoy en día y a dónde están yendo los estudios, ¿no? Para poder meter toda la idea esta de Adam Jensen como un tipo aumentado que tenía ciertas habilidades, ¿no? También cuando hablaban de contemplar la posibilidad de que el chabón, si tiene brazo robot, no tiene por qué estar limitado por las articulaciones normales, ¿no? Claro. O sea, es pensar un poco afuera de la caja, afuera de decir, ah, el chabón tiene un brazo robot, así que es más fuerte, y listo. Es como, no, pará, el chabón tiene partes robot, bueno, justo en la historia... Adam Jensen no, pero digo, en la sociedad del Deus Ex impacta que para que tu cuerpo no rechace las partes tenés que drogarte con una cosa que Neuropathine. Sí, la neuropathine, que sirve para, digamos, prevenir ese rechazo natural que tiene el cuerpo cuando te hacen un trasplante de algo. Sí. ¿No? Y anular ese efecto, entonces... Como que eso habla todo de cómo la sociedad es controlada por el precio de esa droga y todo el mundo se vuelve medio adicto, más por necesidad que por otra cosa. Claro. Y ve gente en la calle tirada así, con una pierna robot rechota y pidiéndote droga. Y es como. Otro juego hubiera dicho: ah, sí, hay gente con brazos robots y listo. Claro, sí, totalmente. Una de las cosas también que menciona el artículo es un poco relacionado con esto, porque como se acordarán, yo hace un par de semanas recomendé como special move uno que era un brazo robótico que podía sentir, que tenía la capacidad de sentir sensaciones en la mano y en el brazo, y otra era, si no recuerdo mal, era un corazón mecánico. Y lo que dice uno de los chabones de este THWACK es que ellos usualmente su investigación interna la hacen a la vanguardia de todas las ciencias en las que cada uno de ellos está metido. Pero siempre tienen en cuenta que hay un lapso de tiempo entre que esa vanguardia es descubierta o digamos o es norma hasta que llega al público general. Entonces digamos que ellos trabajan con ese buffer de tiempo donde ellos también vuelcan esa información a los desarrolladores y después a medida que el juego se va completando y después cuando definitivamente sale por ahí, coincide con que la noticia esa se masifique o se haga conocida en el resto del mundo y ese juego, digamos, contiene ya por ahí parte de ese conocimiento para enriquecer o para, digamos, sostener parte de la historia o del mundo o de lo que sea. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el caso puntual del Deus Ex? El Deus Ex, recordemos que salió hace ya casi 3 años. Sin embargo, recién ahora estamos empezando a ver, por ejemplo, el tema de los corazones mecánicos, el tema de la mano robótica esa que puede sentir, de los exoesqueletos, que por ahí no está muy, muy relacionado con el Deus Ex en sí, pero digamos que forma parte de todo lo que es la robótica del futuro y etcétera, etcétera. Y después el otro artículo habla sobre el Mass Effect y sobre cómo, ingeniaron o tomaron decisiones en base a la evolución con respecto a las distintas clases de extraterrestres que figuran en el Mass Effect. Y por supuesto, lista no cada una, pero sí por ahí las más conocidas y las más relevantes dentro del universo de Mass Effect. Sí, realmente es muy interesante las cosas que toca. Los diseños de los personajes y las razas, más bien, de Mass Effect. Si no lo jugaron, hay como una enciclopedia entera dentro del juego. Sí, el códex. Claro, el códex, que es lo que se suele llamar, digamos, probablemente le faltan cosas, pero es lo que se suele llamar la biblia de un juego, cuando se hace el game design, ¿no? Y realmente uno puede estudiar ahí un poco sobre todas las razas y eso, y les cuenta la mayoría de las cosas que dice este artículo, básicamente. Sí. Pero este artículo los compara con animales que encontramos hoy en nuestra fauna autóctona como planeta Tierra. Sí. Y es interesante cómo realmente hay como paralelos y bien marcados según el tipo de personalidad que le otorgan a estos aliens, ¿no? Como muestra los Turians, que son más bien cazadores, y te explica que tienen como una pigmentación en la piel que les permite reflejar bien el sol porque su planeta está muy cerca del mismo, ¿no? Del sol de su sistema. Sí, de su estrella. Y claro, y que tiene como mandíbulas adyacentes que sirven para desmenuzar su presa con su boca y que sus ojos están al frente como la mayoría de los animales predadores. Pero después cuando habla, por ejemplo, de los Krogan, que aunque en el juego se presentan como super invasores y toda la bola... Justamente los Krogan se hacen así, se reproducen tanto en el juego porque los Turian los largan a invadir otros planetas donde no están todos los predadores que se los comían en su propio planeta. Exacto. Entonces es como que actúan en efecto plaga. Y también te muestra las características físicas de los Krogan, y los mismos tienen los ojos a los costados de la cara, digamos. Igual están un poco adelante para hacerlos más humanos algunos, pero digamos, pueden ver en un rango más común a los animales que suelen ser presa, que tienen como visión periférica. Claro. Y tienen como la característica de que se reproducen rapidísimo y se adaptan fácil, y por eso tuvieron que hacer toda la xenophage en el Mass Effect, que es como una especie de castración medio... Sí, genética medio controlada. Claro. Que controla la población haciendo que uno de cada 100, creo, de los nacimientos de Krogan sea efectivo. Y los Krogan, tipo, tienen más o menos como 100 nacimientos por temporada de apareamiento. Claro, sí. Entonces salen uno cada temporada con ellos. Sí, no, entonces... yo lo que iba a decir es que fíjense cómo este tipo de cosas, o sea, tanto digamos del lado de Thwack, de estos científicos, como del lado de los desarrolladores, pueden generar por ahí, porque la realidad es que muchas veces los desarrolladores no, o sea, en la gran mayoría de las veces, no conocen tanto sobre ciencia, sobre nuestro medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, está bueno por ahí que este tipo de cosas pasen porque. Inclusive, por ejemplo, con el Last of Us. El Last of Us toma el virus, o mejor dicho, el hongo que causa la mutación, es el Cordyceps. Y el Cordyceps es un hongo que existe en la realidad y que afecta exclusivamente a... O sea, cada cepa del Cordyceps afecta a un tipo de insecto en particular. O sea que tampoco es muy descabellado pensar que eventualmente, quizá en un futuro, exista una cepa del Cordyceps que afecte al ser humano. Entonces, por ahí, digamos, ese tipo de extrapolaciones y ese tipo de ideas que surgen y que después son por ahí consultadas con un grupo de especialistas, están buenos porque ayudan por ahí a enriquecer mucho el panorama de un universo, como en el caso del Mass Effect, o de una historia, como es el caso del Last of Us, tomando digamos, la epidemia y la aparición, entre comillas, espontánea, porque en realidad nunca se explica el origen de cómo es que aparece esta plaga de los Cordyceps. O en el caso del Wasteland 2, de hacer que tanto la biología del lugar se ajuste o que tenga por ahí algo más de lógico, de coherente con el desastre universal que vivió el planeta. Además, otra de las cosas que dice también, por ejemplo, tanto el artículo del Mass Effect como es que los mismos chabones, muchos de los chabones de Thwack son tipos que son bastante jóvenes y que ellos también juegan. Y que muchas veces el preconcepto de la gente que mira afuera es que ahí vienen los científicos y los tipos lo que no consideran válido, lo que no consideran que está bien, directamente les dicen a los desarrolladores que lo saquen o lo tachen. La realidad es que no funciona así, ellos lo único que hacen es ver cómo está desarrollado el juego. Exacto, y ver, digamos, de qué forma ellos pueden sumar con su conocimiento y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta el fun factor, intentar de aplicar un poco de ciencia a eso, además de que es una buena forma también por ahí de aprender ciertas cosas, porque, por ejemplo, dentro del códex del Mass Effect hay un montón de referencias que se hacen a flora y fauna de nuestro del planeta Tierra, porque sí. Digamos es la única forma lógica de poder compararlos, que de hecho sí. es la forma que lo está haciendo también el artículo de IGN. También en el códex del Mass Effect hay un montón de ciencia teórica muy interesante, sí. la comunicación interestelar usando partículas que resuenan sí, las entangling electrons. Claro, y después, qué sé yo, las cómo se vería, o sea, hay un artículo entero en el códice sobre cómo se vería una nave que viaja más allá de la luz. Uh-huh. Tipo, que se ve que un chabón lo escribió, un tipo con conocimientos científicos, solo para el chabón que hacía el efecto de cuando la nave viajaba a velocidad de luz en el juego. Sí, FTL. Y el chabón dijo, ya que está, lo metemos ahí. Tipo, sí, sí, también. Y lo metieron, y es como copado. O sea. Sí, de hecho yo me crucé con varios de esos y la realidad es que muchas de las horas de juego que tengo en el Mass Effect son por ahí de estar en el códex boludeando, sí, leyendo artículos y leyendo cosas. Sí, yo me leí todo el códex, el 1, el 2 y el 3. Sos animado, yo no llegué a tanto, pero... No, todo. También me había leído todo el del Dragon Age 1. Sí, el de Dragon Age me lo leí entero, sí, es verdad. Pero... Bueno, igual el Mass Effect 1 tenía todo con voz, lo cual hacía más fácil. Sí, hacía mucho más fácil. El 2 y el 3 tenía varios sin voz y es tipo, ajá, mirá cómo bajás el presupuesto. y había que pagarle a Martin Sheen, chabón, en el 2. Claro. pero bueno, un capo, chabón. Sí, obvio. Igual nada, realmente había cosas muy copadas en la experiencia de Mass Effect. Hasta que de golpe Terminator gigante, todo venía a pleno. Claro. Me copa mucho los conceptos que tiene, en particular de cómo funcionan los Geth. Sí. Porque se basa en las tendencias actuales, ¿no? En el, sí, el cloud computing. El cloud computing es una visión también hasta cierto punto basado en los Borg, ¿no? Sí. De lo que es Star Trek, y después tenés a los creadores de ellos, que son básicamente los Quarians. Quarians, sí. Que viene a ser Battlestar Galactica, digamos. Y, no sabría decirte. En Battlestar Galactica se rebelan robots contra los humanos y atacan sus colonias y los humanos están adrift por el espacio buscando un nuevo hogar. Ok, bien, perfecto. Sí, entonces sí. Es exactamente Battlestar Galactica. Pero con menos rubias, que en realidad está la misma rubia que es la que hace de Eevee, así que en realidad está igual, pero no. Igual pero distinta. Claro. Pero nada, realmente los conceptos son muy buenos. Me gusta también algo que sí me encantó siempre de Mass Effect. Y esto se convirtió en por qué está bueno el Mass Effect, básicamente. Sí. Pero algo que me encantaba era cuando leí, que me voló la cabeza, porque es tan cierto que es tipo... claro. Que es cuando te dice que el cloaking en las naves es estúpido. Es tipo... Es como, man, es cierto, estás en el espacio, no importa que se vea o no se vea, te importa que no haya emisiones de calor. Tal cual. Y que de hecho el chabón que hizo el Gunpoint, ¿viste el Gunpoint? Sí. Ese chabón está haciendo un juego que se llama algo así como... Heat Sensor, sí. O algo así, no me acuerdo. Heat Signature. Sí. Sí. Y es un juego que trata sobre eso, sobre moverse en el espacio emitiendo calor de a ráfaga para que se te enfríe la nave y no te detecten nosotros con los sensores y es medio stealth en el espacio. Sí, sí. Y lo había recomendado ya, de hecho, creo. Pero bueno, digo, ese concepto es. O sea, no te digo, el chabón de campo y te sacó de ahí, pero. No conozco ningún otro lugar que no sea el Mass Effect que lo diga tan claramente como esta es la forma posta de ser invisible en el espacio, ¿entendés? Sí. Y es posta. Como, man, un juego me lo dijo y es un dato re importante y es una forma de verlo que nunca vi y aún en Star Trek, que es una de las series con representaciones más, no te digo fieles ni a palos, pero más serias del espacio. Sí. Aún ahí no estaba presente el concepto, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Una de las cosas que también quiero mencionar y quiero aprovechar para recomendar para la gente que le interese por ahí todo esto del tema de la ciencia metida dentro de los videojuegos o de cómo se basan los designers y los distintos estudios para poder crear digamos, representaciones realistas de universos por ahí en otras galaxias, etcétera. O representaciones de nuestro mismo planeta en futuros alternativos, como es el caso del Wasteland 2. Quiero recomendarle. ¿Cómo? En Michoacán. Exactamente, quería recomendarle The Science of Games, que es una serie de micros de videos, que ahora no solamente está Michio Kaku, sino que también hay otros científicos más, que la hace Daniel Kaiser, de Epic Battlecry, sí. Y la verdad que está muy bueno, son cortos de, no sé, 4 o 5 minutos cada uno, donde Daniel Kaiser va con una serie de preguntas que se las hace a un científico de renombre. En líneas generales, por ejemplo, todo lo que habló con Michio Kaku tiene que ver con astrofísica, con con cosas de tecnología avanzada, puntualmente referidas por ahí a lo que es el universo de Mass Effect. Pero bueno, voy a dejar el link por ahí dentro de este artículo también, dentro de este podcast, para que el que quiera verlo realmente lo vea, porque es súper interesante, sobre todo si le llama la atención todo esto del tema de la ciencia y cómo va a ser la ciencia en el futuro y demás, y todo ese tipo de cosas. Entonces, recordamos, es Science of Gaming. Science, ¿no? Of Gaming, exacto. Y estaba en Game Trailers. GameTrailers.com. Así es. Digamos que todo este artículo encara la movida del realismo obviamente desde un punto de vista conceptual, en contraste a como hacen la mayoría de los juegos de decir, es súper realista y poner algo que se ve. Sí, un cangrejo gigante. ¿En qué juego era que dijeron que era todo realista? Claro, eso, lo del cangrejo gigante, ¿en qué juego era? El Genji Days of the Blade. Claro, que justo, o sea, no me había llegado el punchline de que me lo acabaste de decir porque hablamos antes de cangrejos gigantes en el Wasteland. Pero claro. Bueno, sí, anécdotas graciosas. La cuestión es que justamente no es un realismo visual, sino un realismo a nivel conceptual y me parece que lo vale mucho. O sea, yo ponele, el otro día jugué un poco un juego que por ahí me olvidé de mencionar en el Now Loading, pero jugué poquito, que era este que se llama Vanished, que salió hace poco. Sí. Y ese juego es una especie de simulador de aldea, digamos. Digamos que es un village simulator. Claro. Que vos sos un grupo de peregrinos, digamos, de gente que fue excluida de la sociedad y estás en el medio de la nada. Y tenés que crearte una aldea y sobrevivir. Y para hacerlo tenés que agarrar madera para el invierno, tenés que, o sea, y tenés la tecnología de la época y tenés que sobrevivir, es un quilombo. Sí, y realmente obvio. Se vuelve súper complicado lograrlo y te cagás muriendo como hijo de puta. Y podría haber sido súper arcade, podría haber sido de hecho atado con alambre, pero se nota que los chabones se fijaron en cómo era la forma de sobrevivir, ¿no? Y lo hicieron lo más adecuado posible, obviamente con su nivel de producción que tienen, que son independientes. Sí, obvio. Pero digo, qué sé yo, jugabas a nada que ver. Age of Mythologies, ¿sí? Uh-huh. Es un juego que obviamente es realista cero, pero todos los personajes tenían su raíz en la mitología, te mostraba la Biblia del juego también, vos podías leer sobre todos ellos. Uh-huh. Y la historia que estaba hecha a través de tres mitologías distintas, juntaba a todos estos personajes en una cosa coherente, si no justamente realista, ¿no? Pero, sí, claro. Pero es como que los tipos se gastaron en investigar y realizar su tarea como personas que quieren armar algo coherente e interesante. Y eso lo hizo un juego mucho más interesante, mucho más sólido, si querés. Sí. Que si yo hubiera dicho, voy a hacer un juego de, no sé, el Ragnarok. Y claro. La verdad es que no leí ninguna de las épicas de el Ragnarok, y que lo que sé el Ragnarok es todo por lo que me contó un par de páginas en internet, y jugar al Ragnarok Online que no tiene nada que ver con nada, o sea. Sí, sí. Entonces, es como que nada, realmente el realismo como visual es una cosa que ya no vale para mí como punto de venta hoy en día. O sea, vos decís gráficos hiperrealistas o fotorrealistas y todo ese tipo de cosas. A ver, aportan, no te digo que no aportan. No, más vale. Pero no, o sea, es un punto de venta para mí. Para mí el juego tiene que ser estéticamente interesante antes que realista, en ese sentido. Claro. O sea, si lo diseñaste y es horrible, no me va a interesar. Si lo diseñaste con una estética determinada, que es totalmente estilizada y no tiene nada de realista, me va a interesar igual. O sea, sí está buena. No. Pero lo que digo es que sí se base en cosas que yo puedo relacionar con experiencias mías de vida, con cosas que leí, que me pueden interesar en nuevos temas que no leí, ponele. Uh-huh. Parece que todo eso le aporta a la cosa, como que vos tenés una experiencia que podés agarrar y leer sobre eso aparte del juego. Sí. Y enriquecer la experiencia, ¿no? Sí, obvio. Que una vez hablamos de, no sé si hablamos nosotros de eso, pero comentamos que en un capítulo de Axe Factor hablaban de la gente que veía películas y leía cosas sobre el tema que trataban los juegos que jugaban, ¿no? Uh-huh. Entonces un chabón se había puesto a jugar Red Dead Redemption, se escuchaba todo el soundtrack todo el día, se veía un montón de películas de vaqueros. De western, claro. Claro, y después cuando jugaba el juego le parecía increíble. Y tipo, sí, o sea, el poder complementar el juego con otras cosas que te cuentan más sobre eso es buenísimo. Sí, obvio. Yo ahora me estaba acordando de otro juego que, bueno, por ahí es, digamos, ir hacia el pasado es más fácil porque tenés mucha más referencia. Uh-huh. Y tenés, digamos, la posibilidad una base muy sólida, ¿no? De tener una base mucho más sólida. Pero estaba pensando recién en el juego este que salió en Kickstarter, que va a ser un RPG medieval que no va a tener nada de magia, ni de fantasía, claro, ni nada de eso. Va a ser específicamente un RPG medieval con las cosas medievales tal y cual como pasaban en esa época. No me acuerdo el nombre, creo que era Kingdom Come, sí, algo. Bien, perfecto, sí. Okay. No la historieta de Alex Ross. Ese no, la historieta de Alex, exactamente. Y está bueno, o sea, si bien por ahí el ambiente de los RPGs también es un buen lugar para hacer una crítica, de decir, está todo medio como saturado de lo que es fantasía y de lo que es épico y etcétera. Entonces, está bueno por ahí también hacer eso, como en su momento hizo el Chivalry, que cuando salió yo originalmente pensé este juego la va a romper, y después vi que era un FPS de armas medievales y dije, bueno, no me copa tanto. Pero digamos, la idea de hacer una cosa medieval y digamos que no dependa o que no tenga ningún tinte de fantasía y de todo ese tipo de cosas, me parece una idea genial. sobre todo por este lo que digamos lo que envuelve eso de en cuanto a estrategia, en cuanto a movimiento de los personajes y demás, que si pueden lograr hacer representaciones más o menos verídicas de estilos de pelea en cuanto a, por ejemplo, espada de una mano, espada de dos manos, espada y escudo, mandobles, etcétera, digamos que la variación puede llegar a ser una combinación mucho más que interesante, ¿no? Sí, algo que quería aclarar también es que nada, por ejemplo, el Witcher, ¿no? Juego que tanto sí. amamos, se basa, obviamente, en una realidad ficcional, ¿no? Uh-huh. Pero lo hace justamente teniendo toda esa información a su disposición. Y sí. se hace de una forma comparable a nuestra realidad uh-huh. en muchos aspectos. Es un juego que trata sobre temas heavies, como lo son el regicidio, el fascismo, la anarquía, digamos, el sí, la discriminación por por etnia también. Claro, sí, sí, o sea, racismo puro y duro. Digamos, la anarquía y que su valor como... O sea, por qué la autoridad vale y por qué no según distintos grupos sociales, ¿no? Sí. Y temas muy profundos que hoy en día están todavía en cuestión desde el principio de la civilización del hombre. Sí, sin ir más lejos miremos Ucrania, ¿no? Pero bueno. Sí, y nada, realmente vos lo ves en un juego fantasioso y está buenísimo que se incluyan esos temas y que no sea, che, hay que ir a matar al puto dragón. La verdad que metete el dragón en el culo, o sea, está buenísimo que se me establezca un dilema realmente moral, ético, en el que tengo que elegir lados en una escena compleja que incluye muchas cosas y la interacción humana, ¿no? Es como... Uh-huh. Me parece que... O sea, lo que quiero dejar en claro es que le pusimos el realismo en los juegos, pero claramente lo que más abarca la... O sea, estos dos artículos me parece que hablan bastante del realismo científico, ¿no? Sí. Pero también de cómo lo extrapolás para hacer algo que hasta puede ser casi fantástico, ¿no? Sí, obvio. Pero lo que yo digo es... Hay que arraigarse en cosas conocidas y haciendo eso se logra una experiencia mucho más enriquecida, ¿no? Totalmente. Y no necesariamente eso implica una limitación, sino más bien una fuerte raíz en la cual basarse, ¿no? Sí, obviamente. Además que siempre tarde o temprano uno siempre termina cayendo en las cosas que uno conoce para componer cosas nuevas. Claro. Entonces hay que ver de qué forma uno puede expandir su conocimiento sobre las cosas o sobre los temas que uno tiene más en claro para, digamos, de esa forma poder alimentar esa nueva creación y darle más riqueza. Porque uno nunca va a poder trabajar sobre cosas que no sabe o no entiende. Sí. Es mucho más difícil. Aún los juegos que se basan en cosas estereotípicas, digamos, sí. el por basarse a veces, no siempre, ¿no? Pero a veces por hacer referencia a películas o cosas del medio tocan, ¿no? Uh-huh. Ya de por sí son como más interesantes que si hubieran sido estereotípicas, pero basadas en, o sea, pero inventadas totalmente o hechas en base a cosas no conocidas. Popular, ¿no? Como referencia pop, si querés. Obvio. O sea, si vos haces un juego como el L.A. Noir y no tuviera todos los estereotipos que tienen todas las películas de estilo noir, uh-huh. Y fuera más basado en la realidad posta, digamos, probablemente no... Si no lo elaboran perfectamente no sería lo mismo. Lo que digo es, agarrás un objeto, un estudio, ¿no? Un objeto de estudio, digo. Un caso de estudio, sí, un tema. Que la gente conozca y en eso te explayas. Y así es como me parece, a mí, por lo menos, que se logran estos efectos que proponen los temas. La precisión a nivel científico me parece que suma muchísimo, pero depende también muchísimo de si tu juego tiene algo de ciencia ficción o no. Si es sí, obviamente. Pero bueno, también, qué sé yo, hay algunos juegos fantásticos como... De nuevo, Witcher, que dentro de los personajes inventados y razas y cosas que tiene, hace una explicación muy buena de por qué viven en el pantano los que viven en el pantano. Sí, obvio. Qué clase de dieta tienen y todo eso, porque como el chabón es un cazamonstruo, sabe todos esos datos. Sí, además apela también más a un realismo desde el aspecto social, el Witcher. Uh-huh. O sea, tiene más... más que ver por ahí con... O sea, por ahí no depende tanto de lo que es el realismo científico, pero sí apunta más a lo que es el realismo social y a cómo interactúan las diferentes razas, en este caso, que también puede ser extrapolado a la realidad, como decías vos antes, de las distintas etnias, porque los conflictos raciales, entre comillas, los vemos que surgen todo el tiempo en todas partes del planeta, y bueno, es algo que nos afecta todos los días, y bueno, qué mejor forma de plasmarlo que en un videojuego donde vos a través de paralelismos puedas trazar y puedas reflejar ese drama que pasa todos los días. Seguro, sí. Bueno, ¿algo más para acotar a modo de conclusión o algo así, o cerramos directamente acá? No, creo que en lo último que estuve diciendo di vueltas todo alrededor del mismo tema. Pero nada, eso, basarse en la realidad, toda la bola. Si pueden, véanse los making ofs de Witcher para entender un poco más lo que decía de cómo quieren tratar esos temas, ¿no? Sí, inclusive véanse los making ofs del Deus Ex también, del Human Revolution. Sí. Y no sé si hay el Mass Effect, pero si escuchan el Codex o lo leen, también hay un montón de información. Sí. En el Witcher también es interesante cómo te muestran que hasta el traje del chabón está diseñado como si fuera un tipo de las fuerzas especiales. Uh-huh. De hoy en día, o sea, como que lo hacen al personaje como un soldado, como un chabón SWAT, élite, digamos. Claro. Tipo, este chabón puede entrar a una casa y matar todo lo que hay adentro y salvarte. Es tipo, wow. Pero son cosas, son detalles que se pasan y son recopados, y es lo que le aporta a ese nivel de detalle y profundidad. Sí, seguro, bueno. Totalmente. Bueno, y ese fue el tema del día de la fecha, el realismo en los juegos, que divergió en varios otros temas también, pero que tienen que ver en cierta forma con el realismo en los juegos. Y ahora vamos a irnos a nuestra última sección, como siempre, al Special Move. Special Move, que trae recomendaciones varias de parte de Nico, así que adelante nomás. Sí, yo quería recomendar, no sé si lo he mencionado en el capítulo anterior, la verdad no me acuerdo, pero estoy retomando la serie de Star Trek, Netflix, La Nueva Generación, para ser más preciso. Ajá. Y la verdad que es una serie que yo veía cuando era chico, y ahora que soy una persona vieja chota, digamos, tengo otra apreciación. ¿Qué me queda a mí, entonces? Claro. Tengo otra apreciación, digamos, de lo que es y lo que comunica. La verdad que ver esos capítulos que yo veía de chico, si era, es una aventura en el espacio, y de golpe ver cómo trata temas heavies a veces, ¿no? Trata sobre sexismo, sobre religión, sobre la guerra y sobre la discriminación y cómo tipo, estas cosas pasan en todas las civilizaciones durante toda la perpetuidad del tiempo y cómo lidiar con eso cuando querés ser un mediador, como se supone que es la federación, ¿no? Claro. De Star Trek. Es realmente muy interesante volver a abordar esos temas. Si lo vieron de chicos, les recomiendo que le den otro intento, otra vuelta, digamos. Y bueno, la primera temporada en particular está medio hecha con dos mangos, así que téngale un poco de paciencia, que la segunda ya le sube bastante la producción. Pero siempre copan esas salidas de data que quiere ser humano pero no, y esas cosas que son medio transhumanistas, ¿no? Toda la bola está muy bueno. Digamos que es como la Biblia de la ciencia ficción, Star Trek, hoy en día. Uh-huh. Es importante. Y después, siguiendo la movida de Star Trek, todavía no la vi, pero hay una nueva serie que están haciendo unos chabones random, tipo Random Dude Number 5, que los tipos estaban haciendo una serie sobre una nave hermana de la Enterprise, que se mencionó que la Enterprise era una de una serie de 12, en la serie original, ¿no? Sí. Que habían sido mandados a distintos cuadrantes de la galaxia a explorar. Entonces habían hecho una serie medio a pulmón de otra de las naves y lo que pasaba en sus viajes. Y después no sé cómo los tipos medio como que decidieron hacer una continuación de la serie original. Entonces estarían hablando de la Enterprise original. Y la idea es juntar lo que pasó al final de la serie original y lo que pasa al principio de las películas, que pasa 3 años después, cronológicamente. Claro. Y es curioso porque, aunque está hecha ahora la serie, es toda como... tiene un aspecto retro. Está muy bien hecho, realmente. Uh-huh. Y... o sea, lo ves y ves toda la gente peinada como en los 60, ves las películas... los capítulos tienen como un efecto que los hace ver como las películas de ese momento. Genial. Posta, los colores, el tratamiento de la imagen, todo. Hasta los escenarios son de un cartón horrible. Pero igual, igual. Las vestimentas, todo. Por lo menos mirate un trailer, algo. Y nada, los capítulos están en YouTube, los están subiendo de a poco. Y básicamente juntan plata de la comunidad y hacen capítulos cuando pueden. Y... creo que van a sacar una temporada entera. No sé bien cómo es el trato del asunto. Pero está interesante y es gracioso también que imitan a los personajes originales. Entonces, aunque son otros actores, tienen los mismos tics de los personajes y usan la misma personalidad. Entonces es como medio chocante, ¿viste? Sí. What? Es medio raro, pero está muy buena la idea y se ve muy bien armada. Así que si les gustan las cosas medio hechas por fanáticos... enfermitos de mierda que saben absolutamente todo de la serie. Ahí está. Perfecto, muy bien. Bueno, líneas de contacto para la gente que quiera pasar. ¿Vas a recomendar lo tuyo? Y... ah, sí, claro, sí, yo ya me había olvidado de lo mío, todo perfecto. Bueno, yo lo que tengo para recomendar es un artículo de Gama Sutra que eventualmente podría llegar a ser utilizado como tema de discusión con algunas otras personas. Dicho sea de paso, quiero agradecerle mucho a Neko, que me pasó este artículo, Neko Bacchiani de Aspev, que me pasó este artículo y me lo recomendó varias veces, y yo le decía, sí, lo voy a leer, siempre lo agendaba y nunca lo leía. Ahora lo leí por la mitad, por ahora, me falta leer la segunda mitad. Se llama Piracy and the Four Currencies. Es un artículo en Gama Sutra que habla justamente sobre la piratería y sobre la teoría de un chabón que se llama Lars Doucet. Que él habla sobre la existencia de 4 tipos de monedas distintas a la hora de hablar del valor de, en este caso, un juego, pero quizá podría ser una teoría que se podría adaptar a otras cosas. Y la verdad que es realmente muy interesante, o sea, fuera del hecho de si sirve o no como tópico de debate o si sirve o no para charlar con amigos y demás, está muy buena la idea que plantea y digamos que tiene cierto marco lógico, sobre todo cuando él lo divide en esas 4 monedas y dice que sacándola lo que él llama money dollars, que es la plata contante y sonante, las otras 3 tipos de monedas son total y absolutamente subjetivas a cada persona y no tienen por qué ser desmerecidas por otro, porque cada uno maneja una escala de valores y una tabla de valores totalmente diferente a la que puede tener otra persona. Entonces, claro, para lo que algunos es justificable a través de esos 3 tipos de monedas, para otros ese precio, entre comillas, que le pone una persona, para otra persona por ahí es totalmente inaceptable. Entonces, la verdad que es muy, muy interesante. No sé si en la segunda parte plantea algún tipo de solución o algo así. Sé que, digamos, en la primera parte plantea lo que es su teoría y lo que es, digamos, la explicación de cómo él llegó a esa definición de las 4 monedas. Así que realmente lo recomiendo porque es un muy buen artículo. Cabe aclarar, por supuesto, Gama Sutra está en inglés. Así que, bueno, esa es la única por ahí contra que tiene el artículo. Bueno, creo que todo lo que recomendamos siempre está en inglés. Sí, el 90% de las cosas que recomendamos siempre están en inglés, pero bueno. Perfecto. Ahora sí, medios de comunicación. Sí, recuerden que pueden escribirnos a contact@spreadshotnews.com. Pueden escribirnos también en nuestro Facebook, en facebook.com/spreadshotnews. Pueden escuchar cómo arrancó un auto acá en el fondo de la casa, porque estoy en un primer piso, pero no importa. Después tenemos en nuestro sitio oficial, en spreadshotnews.com y .com.ar, vamos a tener el post de este y todos los demás capítulos, donde pueden postearnos también en los comentarios. Pueden enviarnos a Twitter en 140 caracteres su opinión en @spreadshotnews. Y recuerden, aparte de todo esto, que pueden seguir a Guybrush Rule para... eso es la regla de Guybrush, ¿no? Para recibir un poco de updates sobre juegos baratitos en la PC. Pueden también, si quieren automagicar su proceso de bajación podcastil, pueden suscribirse en iTunes y en el feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast. O pueden ir a iVoox, que es IVOOX, de corta sería eso, y buscar Spreadshot News y nos van a encontrar ahí también. Por último, tenemos nuestro canal de YouTube, que es Spreadshot News TV, youtube.com/SpreadshotNewsTV, y ahí pueden encontrar todos los videos que hemos estado subiendo y todos los que yo he subido y eventualmente subiré más, porque vengo colgando como un gil. Sí, pero, yo también. Sí, pero bueno, este fin de tuve excusas. sí. Nada, ahora que tengo el mic y toda la bola, voy a ver si trato de subir más y tenemos un plan interesante para sí. El futuro próximo. There is a plan. Yes. Indeed. The game is afoot. Correcto. Y el podcast terminó porque yo digo que me voy. Chau, hasta la semana que viene. Yo pensé que no. No, nadie flashea nada. No, esta vez no hay nada. Es lo que Porque flasheamos suficiente durante el capítulo. Sí. Para cumplir la necesidad de la gente.